existe la verdad. Si piensas que es realidad, busca siempre el camino que un día puedas construir. Si no llevas sentido,